más chata, güerita, te llamarás Isabel. Te dieras una cuidita, güerita, y me vinieras a ver. ¿Cómo te llamas chata, güerita, te llamarás Isabel? Te dieras una cuidita, güerita, y me vinieras a ver. Cuando te quiero te vas, cuando te aborrezco vienes. Dime por qué no te estás, ¿dónde más amores tienes? Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Al otro lado del mar, chaparrita, nos volveremos a ver. ¿Cómo te llamas chata, güerita? Te llamarás Isabel. Que te cuelgan, güerita, te voy a hacer un cordón. Que yo te daré por ellos, güerita, la vida y el corazón. De los chinos que te cuelgan, güerita, te voy a hacer un cordón. Que yo te daré por ellos, güerita, la vida y el corazón. Cuando te quiero te vas, cuando te aborrezco vienes. Dime por qué no te estás, donde más amores tienes. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te voy, te voy. Me voy, me voy, me voy. Al otro lado del mar, chaparrita, nos volveremos a ver. ¿Cómo te llamas chata, güerita? Te llamarás Isabel.